Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bien, continuamos en el 98.3 Radio Pampero. Estuvimos charlando más temprano con el comisario Rodrigo Arias de la localidad de Berti, donde hubo este problema con el acopio de bidones de agrotóxicos por parte de un particular que no tomó los recaudos necesarios como para que el acopio sea el adecuado y el tratamiento posterior que ello conlleva, de acuerdo a lo que establece la legislación provincial. En este sentido, dialogamos previamente con el señor José Sosa, un catedrático de la Universidad de La Pampa, que a veces hace trabajos que tienen que ver con el uso correcto de agroquímicos y todo el tratamiento, todo lo vinculado con agroquímicos en general, agrotóxicos, y ponía como ejemplo la localidad de Eduardo Castec, que fue la primera, según lo que nos comenta, en tomar la iniciativa, que ojalá se imiten todas las localidades pampeanas, de digamos hacer un tratamiento específico con los bidones que contienen agrotóxicos. En este sentido estamos comunicados, en comunicación con Alicia Mayoral, que está a cargo de Medio Ambiente de la Municipalidad de Eduardo Castec. No sé, Alicia, si nos estás escuchando. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que, viste, uno vive en Castec y por ahí no se entera las cosas que suceden en Castec. Así que, fíjate que este catedrático de la universidad nos indica que Castec es un ejemplo en esto y que habría sido la primera localidad en implementar este sistema de tomar todos los recaudos y cuidados necesarios con el acopio de este tipo de bidones y con el tratamiento de estos contenedores. Y queríamos tener un poco algún panorama general de tu parte de cómo se trabaja en este sentido aquí en Eduardo Castec. Bueno, mira, te cuento que en el 2013, hicieron una ordenanza a los concejales donde tratan el tema de la problemática de agroquímicos, donde se designa un ingeniero agrónomo, o sea, que tiene que estar a cargo para poder controlar cómo se hacen las pulverizaciones en la localidad cerca, o sea, en lo que es el perímetro de nuestra localidad. Y otro de los temas que también se plantea en esta ordenanza es el tema de los envases agroquímicos, qué es lo que está sucediendo. Porque una inquietud que teníamos por ahí de los vecinos, de los productores, es qué le hacían a esos envases, que la mayoría quedan, como bien dijiste, cerca de las aguadas, de los molinos, no saben qué hacerle. Entonces, en esa ordenanza lo que se trató es darle una solución a estos envases. Claro. Lo que sucede con estos envases, que en la ordenanza solicita que sean con el triple lavado. Eso significa que en el momento que el aplicador esté realizando la pulverización, que esté llenando el tanque, sí, o el mosquito, por así decirlo, la máquina, se tiene que realizar el triple lavado de cada bidón. Eso le significa un tiempo, claro. ¿Sí? Un tiempo X a cada aplicador, que es en lavar el envase, llenarlo hasta un tercio, sí, enjuagarlo, volverlo a llenar. Claro. Y significa un tiempo, no vamos a decir que no. Claro. Pero es la única manera que está comprobado que el envase quede limpio. Claro, perfecto. Que no quede ningún, obviamente que siempre va a quedar, pero como que se toma que no es un residuo peligroso. Una vez que tiene el triple lavado puede ser tratado como residuo no peligroso. Perfecto. Entonces de esta manera nosotros así los podemos aceptar. Claro. No. Si no tienen el triple lavado, nosotros no los estamos aceptando. Hasta el momento, ¿sí? Nosotros hicimos un centro de acopio que está en el centro de reciclado, está aprobado por la Subsecretaría de Ecología, donde se nos requiere, por supuesto, que tenga un piso impermeable, que esté con contenido con malla cima, que tenga un techo, ¿sí? Como para que no entre agua. Y esos envases, una vez que viene el productor, que es lo que se intenta hacer, es que el productor venga con el envase de triple lavado, se sella el bidón, cada vez que viene un productor se sella, Entonces, así, si viene un productor X y nos trae 20 bidones, va a tener un sello que va a decir que ese bidón, a través de un acta, queda que ese bidón era tuyo, ¿sí? Es de ese productor. Perfecto. Si es en ese predio, en ese lugar que tenemos ahí, en ese centro, se toma al azar una X cantidad de bidones y se mandan a analizar, ¿sí? Si ese bidón justo cae que está contaminado, o sea que no tiene el triple lavado, se labra un acta correspondiente y se vuelve a mandar al productor. Hasta el momento no ha pasado nada, ya te digo, no es que... Claro. Porque, o sea, el personal que va a aceptar el bidón ya fue capacitado por José Sosa, como bien dijiste. Tuvimos una charla acá donde vinieron de distintas localidades, donde el personal fue capacitado para ver si que tenga el triple lavado hecho el bidón. Claro. Entonces ahí, por cada 5 bidones que entrega el productor, se entrega un pino, o sea, se labra el acta como para que tengan un pino, de esta manera estar logrando una forestación, ¿sí? en los campos. Entonces como que más o menos ya tenemos el circuito armado para poder darle una solución, ¿sí? al productor. Lo que pasa que, ya te digo, o sea, necesitamos que tenga el triple lavado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que no quiera perder ese tiempo o no quiere adherir a este sistema? Uh-huh. Pero bueno, eso ya no corresponde por cuenta nuestra, sino que es parte que tiene que tomar todavía conciencia por ahí el productor, el aplicador, ¿sí? Claro. Porque muchas veces el aplicador va al campo, le deja los bidones y se va. Y el claro. productor ni se enteró que le dejaban los bidones. Claro. Pero bueno, ahora hay una ley nueva de envases que todavía no está terminada de reglamentar, que están viendo de darle una responsabilidad compartida a las empresas que están produciendo, ¿sí? Este agroquímico, este envase, y el productor. Qué bien. Así que vamos a ver cómo la podemos encarar con provincia y nación, porque es una ley nacional. Para poder entre todos poder dar una solución definitiva al tema de los envases, que es problemático, o sea, no, por eso les digo, nosotros sí somos los pioneros, porque somos los primeros en tener este centro de acopio habilitado, que está con la declaración jurada ambiental aprobada por la Subsecretaría de Ecología, o sea que está bien todo en regla, pero bueno, sí. Si no tienen el triple lavado hecho, no los podemos aceptar. Claro, y esa es la realidad. El trabajo que quedaría pendiente, de alguna manera, sobre lo que hay que avanzar, es sobre la nueva legislación y trabajar mucho en concientizar al productor. Exacto. Para que tome, viste que en estos días cobró relevancia la peligrosidad de estos productos, que a veces no somos conscientes realmente de lo peligrosos que son, ¿no? Claro, sí, más que todo que en los campos, ya te digo, no sé si ustedes por ahí andan, pero uno que anda ve que justo donde está, o sea, dónde va a cargar el mosquito, que se llama, o sea, la máquina pulverizadora, es al tanque. Entonces, es ahí donde deja el bidón y es ahí donde después el bidón queda cerca de las aguadas, ¿sí? Y bueno, es tomar conciencia. Siempre se le dice, sí, no queda nada, pero siempre queda un restito. Se le pide por favor que realicen el triple lavado, que ese líquido vaya a la máquina, no a otro lugar, sino que ese líquido tiene que ser lavado y depositado en el tanque para que después se pulverice y se aproveche todo el producto, porque de esta manera se estaría aprovechando al 100% el producto que tiene el bidón, para poder controlar bien la maleza o el insecto que sea. Bueno, Alicia, te agradecemos infinitamente. Fuera del aire nos dijiste que para mayor precisiones debíamos consultar a Román Nagel, que él es el que está encargado, que se contrató para... Román Nagel, perfectamente. Exacto, bueno, sí. igual te quiero aclarar esto. Dijiste eso, pero con todo lo que nos has contado, ni falta que hace, todo en detalle. Ya te digo, siempre nos manejamos en conjunto, salimos a hacer las inspecciones y demás. Perfecto. Con Román. Yo cualquier duda siempre sé que cuento con él, entonces por eso siempre nos estamos manejando muy bien juntos y nos llevamos de manera bien. Bueno, así que sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo y gracias por atendernos. No, gracias a vos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, así pasó la comunicación con Alicia Mayoró, quien está a cargo del área de medio ambiente de la Municipalidad de Eduardo Castex. Comunicaciones o cuestiones que uno no conoce. Yo, francamente, desconocía el procedimiento, conocía la planta de reciclado, pero desconocía esto, todos estos detalles que nos da Alicia, que nos parecen muy interesantes, ¿no? Sí, yo conocí la ordenanza y que estaba aplicándose, pero no sabía exactamente, por ejemplo, dónde estaba bien el centro de acopio, no claro. Tenía conocimiento. Bueno, es muy importante el detalle. Es importante. Para que todos sepamos que ayudar, el comunicar y decir, mira, primero, que es un ejemplo de la localidad, si es la primera pionera que hace esto, dicho por el ingeniero que charló con nosotros. Sí, de hecho, inclusive tema, ¿no? Muchas localidades han solicitado la ordenanza hecha en Castex para redactarla para su localidad. Claro, claro. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.